muy aséptica de características. Por eso es bueno que lo lean, si quieren lo comentamos, porque es como el tema del control de salarios, de la privatización, no entra en valoraciones de si es uno o malo, simplemente describe. Pero lo que sí hay consenso intelectual, que repito, no vamos a entrar ahora en más, es en que la situación, si no queremos llamarlo crisis, no, la situación, el panorama que ha generado el neoliberalismo, estemos a favor o en contra, no entramos en eso, ha catalizado, ha permitido que los populismos actuales, repito, tampoco vamos a entrar en si el populismo es bueno o malo, porque veremos que es más complejo de lo que parece y hay distintos tipos de populismo. O sea, va a haber dos meses enteros de que solo al populismo. Pero lo que hay consenso intelectual y académico es en que el neoliberalismo ha creado una serie de condiciones que cataliza el surgimiento de los populismos tal y como son en el siglo XX-XXI. Eso hay quórum y lo veremos. Entonces, y esa es la razón por la de que empecemos hablando por el neoliberalismo, si no, no podemos. Claro, y no es una razón, pero sí que es una cuestión objetiva de si hay un por ejemplo, un descenso del papel social de los estados, que no sé si es bueno o malo, también hay gente muy defensora del neoliberalismo que dice no, la generación de riqueza permea todas las capas. Bueno, eso es una postura más de liberalismo y capitalismo que incluso algunos defensores del neoliberalismo, como el autor que les he dado, este señor del Banco Mundial alemán, dice que luego, paradójicamente, el extremo del liberalismo ha impedido desarrollar el propio capitalismo. Pero bueno, la cuestión es que sí que hay consenso en que, por ejemplo, el papel del Estado en el neoliberalismo genera el que la gente pueda tener una sensación de carencia de Estado y de falta de adhesión y de falta de sentirse representado por los poderes del Estado tradicionales y busque opciones alternativas populistas. O sea, sí que hay una causa, o sea, una relación directa en, puede ser buena, puede ser mala, puede haber gente que diga, no, es que a lo mejor los nuevos modelos políticos responden más a las necesidades actuales y al mundo contemporáneo, y el populismo está muy bien. O sea, no estamos entrando en juicios, pero lo que estamos diciendo es que el panorama que ha generado el liberalismo es lo que explica las causas del populismo. ¿No hay populismo antes del neoliberalismo? Eso, no hay, o sea, populismo, a ver, otra cosa, vamos a entrar en populismo rápidamente. Populismo, otra cosa también que creo que tengan clara, así como otra cosa general, es que el populismo no es una ideología, es un método, una estrategia política. O sea, no, el comunismo es una ideología, el judaísmo es una religión, y el populismo es un método, una estrategia política. El sufijoísmo engaña. No es una ideología. No es una ideología. Y no es una ideología, lo vamos a ver en febrero y en marzo, primero conmigo y luego con Beatriz, porque vamos a hablar de populismo de izquierda y populismo de derecha. Si fuera una ideología, pues solo correspondería a uno de los espectros del campo ideológico. Pero vamos a ver que históricamente ha habido y hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Históricamente, hablamos de históricamente ha habido populismos, o sea, la estrategia populista, o sea, se ha aplicado en muchos momentos históricamente. La estrategia de ciertas formas de discurso, formas de relación con la ciudadanía, una serie de cuestiones populistas que puede haber habido históricamente. Pero nosotros vamos a centrar ahora en los populismos, porque como vamos a definir, una cosa es que se pueda hacer un análisis histórico, diacrónico, de decir, bueno, pues es que hay herramientas populistas que yo también puedo identificar en tal periodo histórico. Pero es un anacronismo. El populismo, tal y como lo estamos definiendo, tal y como se ha abordado teóricamente, es una cuestión contemporánea. ¿Qué surge cuándo? ¿Qué tal? Hombre, no, ahora sí que hay que pararse, porque ya está levantarse de la silla. Hola, no, ¿qué tal? Muchísimo gusto, encantada. A ver. Bueno, ha llegado Queta. Es que es la grabación. Guardando su silla, sí, a la derecha. Y vamos a traer otra. Aquí junto a ti. Sí. Me dices que es. Te había dicho. Mira, le que no la regañe, me da mucho poder. Perdón. Pero con los difuntos. Podemos compartir. No puede uno. Besitos de nuevo. Gracias. Bueno, pues bienvenida. Vamos a pararnos un momento porque quienes no la conocen, Queta es nuestra decana. Hace 5 décadas que cumple 20 años. Toda la década. ¿Cómo que hace 5? No, bueno, dentro de poco hará 5. 4 con un poco más. No, no voy a llegar. Así es que déjalo. Bueno, 4 también es un poco necia, muchos. Pero la queremos igual. Pues no, estupendísima. No, bueno. y nos da a todas mucho gusto recibir a Rita. Y es en esta clase, como ha dicho Lorenza, chicas, no sé, pero listas todas, es de una inteligencia, de una brillantez, de una... Bueno, esta es Beatriz. Encantada. Ahora, luego ya nos presentamos a Leonardo. Entonces, estábamos ya a punto de pasar al populismo. Al populismo. Insisto, sí. Perdón, porque interrumpan todas las veces que quieran. Sí, ¿eh? Todas, no se lo piensen. Si eso se trata de pensar conjuntamente. Cosas que ustedes creen poco importantes, lo son, así que dejen decidirnos a nosotros, si son importantes o no, ya se lo diremos. Y lo importante aquí es que creemos un entorno, digamos, de curiosidad compartida. Pero, entonces, bueno... Toma la palabra. Entonces, sería bueno que primero termines la idea y al final hagamos... Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es bueno como hacer una aclaración terminológica mínima porque si no es todo muy confuso. O sea, yo a lo mejor soy muy prusiana, que soy muy prusiana y muy ordenada demasiado, pero... Son temas muy difusos, muy ubicuos, muy imaginarios, a veces es complicado. Entonces, el próximo día lo sistematizaremos, lo repetiremos, porque son cosas como que difíciles de entrada. Entonces, como un magma. Como, así como el adjetivo líquido, que corresponde como, a magma. Como el magma del volcán, como que se mete por todas partes y al final... Y es incontrolable. Sí. Entonces, populismo. Primera cosa es que es un tema que... Es una idea que está muy de moda. Lo digo irónicamente, porque en filosofía empieza a meter en moda como en todo. Pero el que algo esté muy de moda tiene el contra de que todo el mundo habla de ello y que acaba hablando de ello sin saber de lo que habla. Entonces, a veces esto es una cosa muy compleja porque es lo que la broma que siempre se hace en España, que el Quijote todo el mundo lo cita y nadie se lo ha leído. En esta clase no. En esta clase no, pero digo que es igual. En esta clase hay un porcentaje del 90% de Quijotas. Fenomenal. Pero que populismo es como muy bien la leído. Palabra de moda, o sea, en el debate, la arena pública, la esfera pública, entonces todo es populista. Entonces se usa así ya. Y esto lo que ha creado es mucha confusión, muchas malas interpretaciones, entonces hay un tema que tenemos que afinar. Eso lo primero. Para empezar la definición. Un momentito antes de la definición, pero no por nada. Pero sí hay muchos ejemplos de populismo. Por eso dedicamos por lo menos 2 meses a casos concretos. Es un tema... Entonces, lo mismo saldrá Venezuela. Hablábamos preparando el curso, Beatriz y yo, a efectos... ¿Mandé? Trump, desde luego. El procés catalán. Algunas de ustedes me hicieron el favor de tomar un minicurso, pero ahora lo vamos a leer de otra manera. ¿Cuándo es la primera vez que surge? ¿El populismo? Es una buena pregunta. A ver... O sea, el término es distinto de... Por un lado, por eso estamos... Una cosa es... O sea, el populismo lo entendemos como estrategia política, o como vamos a un ejemplo muy prosaico para que me entiendan. Yo quiero estar flaca y no tener pancita y el método es hacer abdominales. Por ejemplo. Entonces, el populismo es también un método político, una estrategia. Entonces, podemos decir, cuando expliquemos cuestiones populistas, podemos decir, bueno... Usarlo para un análisis histórico y decir, ah, pues también yo creo que en Roma Cicerón tenía medidas populistas. Pero no vamos a hablar nosotros luego, si ustedes cuando entendamos en lo que consiste el populismo pueden aplicar distintos análisis históricos. Pero el objeto de este curso es los populismos contemporáneos, en lo que nos vamos a centrar. Porque ahora está más en auge porque tiene una serie de características. O sea, lo que ahora se llama populismo tiene una serie de características concretas que está vinculado al contexto contemporáneo. Pero dentro... ¿Podría decirse que es un neopopulismo? En general no se utiliza. No, no se utiliza. No se utiliza por eso mismo, por el riesgo de anacronismo. O sea, puedes aplicar descripciones a otros periodos y otras sociedades de la historia, pero en general, como responden a otros consensos sociales, o más bien a la ruptura de otros consensos sociales, no claro, es tan afinado. Es que por eso nos quedamos en el mundo populismo surge como contemporáneo. Como en vez, como contra, como... como respuesta, más como a características de las democracias plurales liberales contemporáneas. Entonces, claro, una cosa es que yo cuando explico el populismo puedo decir, ah, pues de lo que me han explicado, esto yo lo puedo aplicar a entender la Revolución Mexicana, ok, o sea, si la herramienta analítica nos vale, pero... El objeto de estudio está vinculado a las democracias plurales liberales, que veremos lo que son, contemporáneas. Están basadas en ideales liberales, el liberalismo político siglo XVIII y XIX, y ideales republicanos. Con lo cual, como verán, sale por primera vez el término republicano, y que es una de las bases del curso y no es casualidad. Las democracias contemporáneas son un poco la tensión aquí es una cosa positiva, el conflicto en política, en pensamiento, en filosofía, la dialéctica, la tensión siempre es buena, es fértil. Entonces, cuando hablamos de tensión de conflicto no es algo malo. Entonces, la tensión entre los ideales liberales de siglos XVIII y XIX y los ideales republicanos de tradición política republicano, ideales republicanos, la igualdad, la justicia, la participación, la representatividad, ideales liberales, los derechos individuales, la antropología individual, la tensión de esto es la democracia contemporánea, como la entendemos. La ruptura de estos consensos es el populismo contemporáneo. Entonces, es como complicado hablarlo en otras épocas porque está muy vinculado, como en teoría política actual, a cierta corrupción, me gusta esa palabra, pero a cierto deterioro de los ideales liberales y republicanos de las democracias plurales contemporáneas. La mayoría liberales, digo liberales porque son vinculadas al capitalismo, a una serie de cosas, o sea, que pero bueno, no sé si... perdón que hoy está todo un poco confuso, pero desgranaremos, no se me asusten, ¿eh? Entonces, ya ha salido republicano, es decir, republicanismo, entonces, y ha salido ya populismo. Lo más importante, diría, por sintetizar estos últimos minutos, es que se queden con la idea que es capital, si no realmente no vamos a seguir entendiendo nada en lo que sigue, que el populismo no es, nadie es populista ideológicamente. El populismo es una estrategia. Yo a veces hablo de herramienta, es en realidad mejor decir estrategia. Uh-huh. Normalmente es una estrategia perfectamente planeada y aunque nadie sabe si sale bien o mal, ni esa estrategia ni ninguna, ¿no? Pero hay un plan detrás, ¿no? Ahora bien, lo leerán en la prensa y en todos sitios mal. O sea, decir que nosotros aquí somos los... Pero aquí no. Nosotros somos los ñoños, con permiso de la palabra, pero que tenemos que tener el radarcito, no con superioridad moral ni intelectual, pero el radarcito para identificar usos mainstream de ciertas terminologías que sepamos, bueno, esto es un uso que se está haciendo más popular, mejor dicho, o sea, un uso más mediático o más generalizado el término, pero nosotros tenemos que estar... Ahora ya que vamos a hacer las herramientas con la... Si quieren, menos pensado, menos reflexionado. Sí, entonces, ya decía Hannah Arendt en su análisis del lenguaje político, todo lenguaje se acaba nutriendo de clichés, es inevitable, de ideas preconcebidas, ¿no? Que se extienden. Bueno, un ejercicio que espero que hagamos todas los jueves en la tarde es intentar desmenuzar esas ideas preconcebidas. Entonces, si se fijan ya desde el principio, probablemente se han fijado, neoliberalismo antecede al populismo contemporáneo, a lo que aquí vamos a hablar, y es por eso que hemos tenido que hablar, un poco por extenso, quizás aparezca alguna vez más, del neoliberalismo. O sea, porque el populismo es una reacción desde distintos puntos del espectro político en todo el mundo a la implementación, porque una cosa es que Friedrich Hayek pues dijera que había que hacer esto y otra cosa es que el gobierno del PSOE en España o de Pinochet en Chile o de Carlos Salinas de Gortari en México decidiera que ese tipo de propuestas económicas había que implementarlas. Y no son tres ejemplos que he puesto al azar, son a propósito. Uno es un partido de tradición socialdemócrata y en un Estado democrático. Otra es una dictadura militar, conservadora en este caso. Y el otro es... Él no lo sabía, pero en fin, los últimos estertores, porque nadie sabe lo que nos está pasando en cada momento, de un largo régimen con algunas vetas populistas, que es el PRI, que llaman los historiadores clásico, o sea, el que acaba, digamos, en el año 2000, y son contextos políticos históricos, lo que venía desde atrás, completamente distintos. Y los tres, muchos más en todo el mundo, implementan el mismo tipo de políticas económicas. La cuestión es que la globalización que se llama, la globalización no es otra cosa... No es que tengamos internet todos y veamos unos países a otros. El meollo de la globalización es la implementación global, universal, de medidas de políticas neoliberales. O sea, eso es realmente el meollo del liberalismo, o sea, de la globalización, perdón. Entonces, lo que queremos es dejar claro que el neoliberalismo cataliza, es la condición de posibilidad, el contexto, el suelo, del cual germina en los populismos contemporáneos. Que repito, vamos a ver que no es que sean buenos ni malos, que en un sentido de otro vamos a ir más fino. Por entonces, eso, perdón. Termina, pero ahora vamos a pasar a lo republicano. A la definición un poco de populismo que entendemos después, salud. Pero lo que quiero es como que sepan que hay como dos capas. Un uso generalizado, mainstream, medios de comunicación, la gente en la cola del súper, y un uso más técnico, más académico, que está no solamente entre los intelectuales, sino también en las propias agendas políticas, movimientos sociales, en la teoría política, la ciencia política. El primer plano, que es el uso generalizado, mainstream, de la calle, todos los días, populismo siempre se interpreta simplemente como un líder carismático, profético, manipulador, que logra captar la adhesión de una masa ignorante que piensa que él es el salvador y el redentor. Que retuerce los consensos sociales en beneficio de su propia agenda personal. Eso es lo, y que tiene unas políticas... En beneficio de su propia agenda personal. Y que tiene unas características, pues esto sí, como reaccionarias, destrucción del Estado. O sea, eso es como lo que en parte es cierto. Eso es uno de los usos de populismo. Ah, ¿estabas pensando que no era cierto? Sí, vamos a hablar de dos populismos. Sí. No hoy, vamos, Lorenzo, con calma. Vamos a hablar de dos populismos. El populismo autoritario, que llama el consenso de la investigación, y el populismo que el consenso de la investigación llama progresista. En teoría, no se dejen engañar por el adjetivo. Hay populismos autoritarios de izquierda, populismos autoritarios de derecha. En teoría política contemporánea, populismo es un objeto de estudios, aparte de una realidad social, en teoría política, en filosofía política, pues el populismo se estudia y hay distintos tipos de populismo según la teoría política. Lo que se llama populismo autoritario, populismo progresista, populismo plebeyo, lo estudiaremos. Sí, pero tiene que tener algunas características en común para llamarse populismo. Uh-huh. Eso es lo que quiero que me digas. Sí, las características es que... Allá vamos dos veces. Sí, vamos, es que no es tan sencillo. Sí. Es que el pueblo es hilo conductor, pero la propia concepción del pueblo de cada tipo de populismo es diferente. Con lo cual, no puedo hacer... O sea, entiendo tu pregunta, está muy bien, pero no la puedo contestar porque sería ambiguo. O sea, el populismo tiene a... la noción de pueblo como un eje rector, pero según el tipo de populismo que sea, utiliza al pueblo de una manera u otra y tiene una concepción de pueblo de una manera u otra. En el populismo autoritario, reaccionario, fascista, del sentido que sea, repito. Pero ¿cuáles son las características esenciales para llamar algo populismo, independientemente de las diversidades que hay? Ahí va. Perdón, que es complejo. O sea, no es porque no quiero contestarte, pero es que filosofía no lo puede contestar, eso es así. Porque, no, porque... pero eso es lo que ya dijiste, que era una forma, ¿no? Era, o sea, el populismo... Estrategia. A ver, vamos a ver. El populismo, primero, simplemente distintas maneras. Diciendo que es la ruptura y entonces, explicando los consensos del liberalismo. Sí. A ver, pero es que no es eso solo. Vamos a ver. Populismo ya. Tiene en común... En común, los distintos populismos que tiene como central la noción de pueblo. Pueblo, no lo entendamos en el sentido de pueblo llano, de populorum, popular, de barrio popular, ¿no? Pueblo en el sentido de ciudadanía, pueblo como población, como we the people, que dice la Constitución americana, el pueblo. Entonces, es el eje, el populismo viene de pueblo. Ahora bien, según el tipo de populismo, la propia noción de pueblo va a ser diferente. O sea, no te puedo dar una característica común al populismo progresista y conservador, porque no la tienen. La tienen reactivamente. La tienen reactivamente. El populismo progresista va, lo veremos, fortalece el tejido democrático, fortalece la institución, fortalece el proyecto liberal republicano democrático contemporáneo. El populismo autoritario va en contra de eso. O sea, el eje, o sea, no tiene un eje común, es como un anverso y un reverso. Es justamente el eje. O sea, es lo que eso es, no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. O sea, lo que comparten es precisamente que. Pues su diferencia, o sea, el nombre. Y que comparten que los dos suban una dirección. Y el sujeto sobre el que se aplica, claro, que es el pueblo. El sujeto y que uno va en favor. O sea, los dos tienen que ver con las democracias contemporáneas liberales. Uno la fortalece y otro la deteriora. Entonces, están unidos. El otro día, perdón, como saben, hay un grupo los miércoles que estamos dando el mismo programa. Entonces surgió una síntesis que a mí me pareció muy interesante, que es una manera de hablar muy clásica, pero que yo creo que reduce muy bien, digamos, esa forma de populismo progresista, la idea, la vieja idea liberal, porque los liberales también eran populistas en su momento, haciendo un anacronismo, es partimos del pueblo para crear ciudadanos. Sí, lo pienso. ¿No? O sea, quédense con esa idea. El populismo progresista, como idea, tiene, el pueblo tiene que ver ciudadanía. Ciudadanía implica tener derechos, tener deberes, tener participación política, o sea, no estamos hablando nunca con actitud paternalista del pueblo, solamente vamos, está el pueblo, tiene derechos y deberes, pero la cuestión es que el populismo progresista lo que hace es que el pueblo vuelva a ser ciudadanía, vuelva a ser agente, sujeto político, vuelva a ser agente político en el sentido de que las demandas de la ciudadanía vuelvan a estar incluidas en las agendas políticas. porque una cosa contemporánea también, perdón. No me atrevo. No, pero si se está callando. No, porque un poco con lo que decía antes Toto, es importante en la agenda neoliberal clásica, bueno, clásica de hace 30 años, como el foco, es inevitable, no puede ser de otra manera porque es, digamos, esa es la propuesta y por tanto se deriva lógicamente. Como el foco es el individuo, todo lo colectivo se relega. Y, bueno, lo colectivo se relega, se deja atrás o se deja de lado o se olvida. El neoliberalismo tiende poderosamente a lo individual, tiende y casi se domina. Y entonces parte de la reacción populista en cualquiera de los sentidos del espectro ideológico es decir, los seres humanos vivimos en sociedad, como hemos dicho en algún otro curso que hemos tenido conmigo, inevitablemente. Y entonces tenemos que retomar y repensar lo colectivo, que como ha dicho esta Beatriz, en la formulación clásica de algo que volverá a aparecer, que ahora sí el liberalismo, que aquí vamos a llamar en buena parte republicanismo, aunque no todo no es así, pero para que vayamos introduciendo el último de los términos que aquí nos interesa, que republicanismo, de hecho yo sugeriría empezar con él, porque se nos va el tiempo. Entonces, reconstruir lo colectivo significa reconstruir derechos y deberes. Voy a poner un ejemplo de deberes, ¿no? El deber colectivo de preservación del medio ambiente en que vivimos. Esa es una idea que aparece en la respuesta de lo colectivo a las políticas, por ejemplo, industriales neoliberales de los años 80 y 90. Y anteriores, digamos. Pero se articulan propuestas nuevas. O sea, nadie era ecologista antes de los años 70, porque no existía el ecologismo. Pero tenemos un problema evidente real de contaminación en todo el mundo y de finitud de los recursos. Bueno, pues hay una respuesta ideológica, que es el ecologismo. Es que la cuestión es hay que... algo que haya dicho mal. La cuestión es que hay que entender que las democracias... Mira, vamos a pensar un ejemplo muy práctico para que me entiendan. Ustedes conocen el lema de la República Francesa, como arquetipo de... fraternidad. Esto es interesante porque ahí tenemos dos, por un lado, la tradición liberal, libertad, derechos del individuo, que está muy bien, o sea, nadie está criticando el liberalismo. El liberalismo está muy bien y tiene que ser así, es fundamental para las democracias. Tenemos por un lado la libertad, el liberalismo. Por otro lado tenemos igualdad, valor republicano. No son antagonistas, no son opuestos. Hay otra serie de valores que vienen de la tradición clásica greco-romana que estudiaremos, más vinculados al republicanismo. La gran diferencia entre republicanismo y liberalismo... La gran diferencia entre republicanismo y liberalismo es que el liberalismo tiene una antropología, una individualista, un enfoque filosófico basado en el individuo. Perdón, voy a decir. Sí. Cuando hablamos en este contexto de antropología, quiere decir cómo cada teoría, cada ideología piensa al ser humano. Sí. Porque lo piensa de forma muy... Por eso aquí eso significa antropología. El republicanismo piensa en la res pública, en la cosa pública, en el espacio de lo común, en la sociedad, en lo político. Aristóteles, el animal político. Entonces, está muy bien que las democracias contemporáneas dividan esta cuestión de lo común, lo colectivo, lo republicano, lo individual, la libertad. Y está una productiva tensión muy bonitamente articulada por la fraternidad, que es el otro eje que las triangula. Eso está muy bien. Cuando algo de esto se desequilibra, se rompen los consensos democráticos. El neoliberalismo, repito, no estoy criticándolo, pero... No, es que hoy en día ya es un consenso general, vamos. Repito, no estamos hablando si es bueno o malo, pero en la antropología individualista del neoliberalismo se ha agudizado y eso ha perdido un poco el equilibrio de la perspectiva de lo comunitario. Este equilibrio se ha desatendido un poco. Igual que si hay un régimen comunista extremo que reparte todo, pero que castra las libertades del individuo, se hubiera descompensado en otro sentido. En este sentido, una por cubana, ejemplo, yo he estado en Cuba trabajando y sé lo que es una persona. Yo fui a Cuba y yo tengo un buen amigo que lo separaron de la familia, lo llevaron a trabajar a África porque era médico y nadie le preguntó si quería ir o no. Ahí estamos forzando en el otro sentido. Repito, no estoy hablando, estoy describiendo. Entonces, ahora mismo esa antropología individualista ha ido un poco en detrimento de lo comunitario. Por eso hay una búsqueda de que el pueblo de lo común vuelva a siente que está abandonado, que no está representado. Que forma parte de. Y eso da pie al populismo. El problema es que a veces se hace mal. El problema es que, pero es una lógica que de esa sensación de que lo colectivo, el problema es que ese abandono del pueblo, en el que el pueblo sea pueblo, repito, como ciudadanía en general, no como pueblo de clase baja, Pero ese desajuste de lo colectivo, de lo comunitario, del pueblo, que si no, eso ha generado que esa respuesta populista. Pero el problema es que a veces se ha manipulado y ha habido ciertos caudillos que han utilizado ese tejido social, comunitario, colectivo fracturado, fragmentado, pulverizado, que se haya utilizado mal. O sea, el descontento social a veces se ha utilizado mal, que es un populismo autoritario, en sentido en que sea. Pero sí que hay esta exacerbación de la antropología individualista en la situación contemporánea. Entonces, volviendo rápidamente para allá, porque a la definición, que el próximo día entraremos más, pero decía que en un uso generalizado de la prensa, además, que ve solo populismo como esto, como un líder fascista, reaccionario, en el sentido ideológico que sea, que domina un pueblo ignorante, como luego vamos a utilizar fascismo cuando vuelvan conmigo en febrero especializadamente, sustitúyanlo para manejarnos aquí por totalitario, vale, que nos permite englobar más realidades ideológicas y más clase, vale. O sea, alguien que pretende dominar no solamente el aparato del Estado, sino la vida misma de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y este enfoque del generalizado, el populismo como demagógico, totalitario y demás, y repito, puede ir en un sentido o en otro, pero tiene como común la destrucción de las estructuras democráticas institucionales. Entonces, ese es el uso general que van a ver casi siempre en la prensa, demagogia. Bien, no está mal, pero se queda ahí. El uso más profundo, o sea, la teoría política, la academia, los intelectuales, el debate profundo, va a otro nivel. Entiende también este tipo de populismo, pero identifica que hay otro tipo de populismo, que es el populismo que se llama progresista, que lo que hace es también tomar la base del pueblo, pero como decía antes, en la dirección de no de manipularlo, sino de que las demandas de la ciudadanía entren en la agenda política, tomen en el buen sentido la institucionalidad y esa pérdida de valores republicanos que se ha dado y de deterioro. Para entender lo que estás diciendo, este populismo progresista que suena como el paraíso. No, aquí no hay paraísos. La vida no son paraísos. Este populismo progresista, el que digamos que el bueno. No, Lorenza. Ese populismo progresista, ¿tienes algún ejemplo? Salió la otra vez y es una pregunta muy, muy interesante y muy crucial. Lo vamos a ir viendo con los casos. Bueno, lo van a ver, todo eso va a ocupar marzo, eso lo van a ver con Beatriz. Pero digamos que en general ha habido implementaciones parciales de movimientos populistas que llegan al gobierno, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso europeo, en Estados Unidos, movimientos sociales. Entonces, dábamos el otro día el ejemplo de Occupy Wall Street. Las primaveras árabes. Kennedy no era populista. No se le articula así. Caso español, el 15M. Es el ejemplo más. El 15M, el movimiento del 15M. Vamos a intentar hacer una cosa como de... El 15M. Movimiento social fuerte. Vamos a intentar hacer un brain brush. Lo que está haciendo que conocemos más en España es el de la primavera. Es un ejemplo. O sea, la cosa yo lo que pido, porfi, que es que es muy difícil, vamos a intentar hacer un ejercicio de lavado mental, de deconstrucción, de dejarnos como las ideas preconcebidas también podamos fuera. Si digo progresista no tiene que ser bueno, si digo, o sea... Dijiste que era más lo que favorecía la República y la excepción, ¿no? Favor, que hay pero gente que piensa... Pero que hay gente que piensa que no esté bien. O sea, decir eso, o sea, yo estoy diciendo, hay gente que piensa, no, la democracia es un sistema fallido, no tuvo esa capacidad igualmente para votar, hay que tener unos gobiernos tecnocráticos, autoritarios, y es mejor así. O sea, la teoría política no se juzga. Yo puedo estar de acuerdo con ganas de otra. Yo les cuento, yo tengo que tener mis opiniones, yo les describo. Entonces, el populismo progresista favorece el tejido democrático, las instituciones, frente al caudillo. Por eso me parecía que era el bueno. Pues puede ser, ¿no? Pero yo no voy a entrar en opinión, yo estoy describiendo. El populismo entonces, pero está bien, o sea, intuitivamente, pues sí, uno tiende a pensar que existe cierto consenso que es mejor las democracias, los valores democráticos republicanos, que el caudillismo de alguien o de un grupo de élite que... Pero bueno, repito, no... Permítame un minuto, un break, para que tomen el exquisito panqué, porque como yo sí veo el reloj, le tengo que decir una cosa. Sí, sí, no, pero es que tenemos la próxima clase, pero vale. Ya, bueno. Entonces, el próximo día, vale, veremos otra vez los dos tipos de populismo. Lo que quiero es que sepan que hay un uso más general y un uso más teórico.